se arrimó y me dijo: Señor, ¿cómo puedo? He escrito esta carta, quiero mandarla hasta el cielo. Diga, ¿cómo hago? Es que necesito pedir los regalos para mis hermanitos. No puedo fallarles, les juré que ese día tendrán en sus manos. Siquiera no voy a fallarles, les juré que ese día.